FLM Radio presenta 1, 2, 3, 4. Venga, así, sin mover un pie. Hola a todos, amigos y amigas, muy buenas, ¿cómo estamos? Nosotros aquí estamos con el programa número 22. Como sabéis, mi nombre es Óscar, Óscar López. Estáis en Sin Mover Un Pie, aquí en FLM Radio. Y bueno, pues aquí presento a mi compañera Lola. Muy buenas tardes, Lola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, madrugadas. Aquí estamos de nuevo con el programa número 22, Los Dos Patitos. Y nada, pues seguimos con el programa y vamos a dar paso a los titulares. En Manos al Volante, hoy tenemos el primer elemento de seguridad activa, el alumbrado. En El Placer del Deporte, los titulares son: vamos a hablar de natación con la Fundación Deporte y Desafío, y también vamos a hablar de dos pérdidas. Se nos ha ido un gran hombre fundamental para el deporte de personas con discapacidad en España y un gran deportista español. Control del silencio, Javi y yo vamos a tener la sociedad secreta Skull and Bones. Pues yo en Surcos de Vinilo os traigo una banda de Houston, Texas, que creo que la conocemos todos por sus pintas y por su manera de ser. ZZ Top, espero os guste. Bueno, pues el acomodador, para terminar, trae hoy una gran película de Clint Eastwood, El Gran Torino. Bueno, pues vamos a empezar con ello, ¿no? Y bueno, pues como sabéis, nos estáis escuchando en frmradio.com y que nos podéis mandar cualquier sugerencia a frmradio@gmail.com. Pues nada, pues muy bien, Óscar, y vamos a dar paso a tu sección sin más dilación y a ver qué es lo que sucede con esos faros. Y venga, con manos al volante. Manos al volante. Seguridad vial en FLM Radio. Bueno, pues como he dicho anteriormente, vamos a hablar del primer elemento de seguridad activa, que son el alumbrado en general, las luces, los faros, los pilotos, la señalización, etc. El alumbrado permite al conductor indicar las diferentes maniobras y circular con bastante seguridad, pudiendo ver y ser vistos. Las luces son especialmente importantes en condiciones de poca visibilidad, como son la conducción nocturna, en condiciones de niebla y lluvia o la puesta del sol. Con los avances de la tecnología, el alumbrado ha evolucionado. Las últimas novedades son las lámparas de xenón, que permiten ver y ser vistos a mayor distancia y disminuyen el riesgo de deslumbramiento, y los faros direccionales, que dirigen la luz hacia la dirección indicada por el volante. Para evitar el deslumbramiento, se debe evitar mirar a las luces que lo producen, girar levemente la cabeza hacia la parte derecha y disminuir la velocidad. Para mantener el alumbrado en perfectas condiciones, hay que revisarlo al menos una vez al mes, mantener limpio el cristal y la tulipa, y en caso de ruptura, sustituir el faro o el piloto lo antes posible. Es obligatorio llevar un juego completo de lámparas de repuesto, excepto si son lámparas de xenón, que solo las puede manipular un especialista. Llevar las luces en buen estado es fundamental para ver y ser vistos, así se pueden evitar muchos accidentes. Y bueno, pues esto ha sido todo en Manos al Volante por hoy. Pues muy bien, Óscar, y muy interesante tu selección, y un placer también. Y como placer, el placer del deporte que nos trae Silvia. Hoy con una pérdida grande por la muerte de Severiano Ballesteros, y a ver, Silvia, ¿qué nos cuentas? Entonces, pasamos al placer del deporte. ¡De Iniesta! ¡Gol de España! ¡A falta de 4 minutos somos campeones del mundo! ¡Frotó la lámpara! ¡Salió el genio! El placer del deporte. Pues sí, Lola. Pues lo primero, buenas tardes, Lola, Óscar, compañeros, oyentes. Pues sí, voy a hablar de una pérdida de un gran deportista, como era Severiano Ballesteros, que nos dejó el 7 de mayo. Un gran jugador de golf, con muchos triunfos a sus espaldas, y nos descubrió ese gran deporte que aquí en España, pues el golf, pues como que no era muy, muy conocido, no participaba mucha gente, y que él lo dio a conocer y nos trajo para España muchos triunfos. Y bueno, en su corazón siempre estaba España, aunque fue casi más reconocido fuera de nuestras fronteras que aquí, y esa espinita algunas veces él la manifestó. Pero vamos, desde aquí pues le vamos a hacer un homenaje. Y también, desgraciadamente, tengo que hablar de otra pérdida. También nos dejó lo que fue un hombre fundamental para el deporte para personas con discapacidad en España, que era Joan Pau Francas. Nos dejó el 26 de abril a los 81 años, víctima de una grave enfermedad. Con él se fue una persona fundamental dentro del deporte con discapacidad en este país. Él fue uno de sus grandes precursores, si no el principal. Era actual presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física y vicepresidente del Comité Paralímpico Español. Dejó un vacío en el movimiento paralímpico español. Su carácter amable, agradecido, conciliador y extremadamente generoso serán difíciles de olvidar. Adiós a un gran hombre. Gracias a él y a su lucha por el deporte, los sueños de muchas personas con discapacidad se han hecho realidad. Esta federación ha perdido con él uno de sus grandes pilares. Y bueno, son dos pérdidas, y ahora voy a cambiar un poquito y os traigo otra noticia de natación con la Fundación Deporte y Desafío. La Fundación Deporte y Desafío nos propone realizar este magnífico deporte acuático durante todo el año en la ciudad Grupo Santander, en Boadilla del Monte, Madrid, todos los viernes durante todo el año. Desde el principio podemos ver nuestra progresión en base a un plan de acción y evaluación en la discriminación de estímulos sensoriales propios del medio acuático, hasta el momento en que estemos en disposición de formar parte de grupos de entrenamiento para competir. Pero este no es el fin de esta actividad. Se pueden hacer como hobby sin necesidad de competir, y si se quiere, pues se puede entrar a formar parte de estos grupos de competición, siempre con profesionales cualificados para esta actividad. Y para más información, llamar al teléfono de la Fundación Deporte y Desafío, donde os informarán de los requisitos y de la dirección exacta donde se realiza esta actividad. El teléfono es el 91-659-3599. Había dicho 95, es 99. Y en homenaje a estas personas que nos han dejado, pues traigo una canción de Queen, We Are the Champions. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through, and I need to go on. We are. curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. And I need to go on, on, on, on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers. We are the champions of the world. Bueno, pues vaya para ellos dedicada esta canción, que han sido grandes campeones. Y bueno, pues desde aquí nuestro más sentido pésame a sus familias y bueno, pues un recuerdo para ellos de todos nosotros. Muy acertada tu canción, porque han sido unos campeones, tanto Severiano Ballesteros como el presidente sí, de la fundación, que tanto pues ha apoyado al deporte para discapacitados. Pues un homenaje para ellos y rendido aquí está en esta sencilla radio nuestra de FML Radio. Bueno, y ahora vamos a seguir con el control del silencio. Control del silencio. ¿Quién nos controla? Illuminati. ¿Quién nos vigila? ¿Por qué no? ¿Qué objetivos tiene? ¿Lo conseguirán? En mitad de la noche, un joven nervioso atraviesa el campus universitario. Asimismo, cruza los jardines de la Facultad de Económicas. Se detiene junto a la estatua ecuestre de algún héroe ya olvidado. Alza su mano izquierda bordeando la esquina del pedestal, mientras va contando una a una las baldosas. Al llegar a la séptima, encuentra una extraña llave que guarda inmediatamente en su bolsillo delantero. Sigue apresurado su camino hasta una discreta puerta en la que le espera un hombre bastante mayor, con sombrero y gabardina. No intercambian saludos, no intercambian palabras, no hay tiempo que perder. Con la llave que encontró colocada estratégicamente, según instrucciones de la carta que recibió horas antes, abrió la puerta que le llevaría por un largo y oscuro pasillo. Al llegar a un pequeño vestíbulo, el joven y el hombre mayor se colocan sendas túnicas que habían sobre la mesa. Se suben la capucha y 5 metros más hacia el fondo, una puerta. ¡Santo y seña! Vale más la lágrima de un valiente que la sonrisa de un cobarde. Al pasar, una enorme biblioteca y un ataúd en el centro, y alrededor otras 12 figuras con túnicas y capuchas. Nuestro protagonista los va reconociendo uno a uno. Richard MacGregor, hijo del director de la CIA. Charles Taylor, nieto del fundador de la revista Forbes. Samuel Rothschild, hijo del propietario del Bank of America. Creemos que así sería la iniciación en el selecto club de los Skull and Bones, de uno de los jóvenes aspirantes de la élite estudiantil de la Universidad de Yale. Skull and Bones es una de las sociedades secretas con mayor tradición de los Estados Unidos. Sus miembros, 15 año tras año, son escogidos de entre la élite universitaria de Yale, en New Haven, Connecticut. Quizás lo que más intriga causa sea el hecho de que su insignia sea una calavera y dos huesos con el número 322 debajo de estos. A su sede se la conoce con el nombre poco común de La Tumba. Según el escritor Ron Rosenbaum, en el interior de esta sede se suceden una serie de ritos, con una rara mezcla de entre morboso y tenebroso, que tienen como figura central un féretro. Según contó la periodista Alexandra Robbins, a los iniciados se les coloca en dicho féretro, en el cual confiesan todos sus secretos sexuales. Se les obliga a hacer una serie de juramentos. Besan pies, beben sangre y luego se recuestan desnudos en este ataúd. Y tras masturbarse a la vista de todos, juran jamás admitir pertenecer a la orden. Quizás el más importante sea el juramento de fidelidad, por medio del cual mantienen lazos de por vida. Se apoyarían y se ayudarían cuando sea necesario. Datos no confirmados aseguran que en la sede de los Skull and Bones hay numerosas osamentas de gente famosa: Noriega, Pancho Villa, Jerónimo. Sin embargo, en un documental del canal History Channel afirman que en la sede de los Skull and Bones está la calavera de Jerónimo, jefe indio de una de las tribus nativas americanas. En 1918, una carta revela que el abuelo del expresidente George Bush pudo haber participado en la profanación de la tumba del jefe indio Jerónimo y robado su cráneo. Todo ello en una acción del club secreto estudiantil Skull and Bones. Familias influyentes han integrado esta hermandad en sucesivas generaciones. Tal es el caso de los Bush, que de tres generaciones que han pasado por sus filas, dos han dado presidentes de los Estados Unidos de América. Es así como los Bonesman han sido desde presidentes de la nación, como hemos dicho, como Bush padre e hijo y William Taft, hasta jueces de la Corte Suprema, pasando por hombres de negocios y senadores, como por ejemplo John Kerry. Tanto John Kerry como George W. Bush fueron compañeros de Skull and Bones, antes de presentarse ambos a la presidencia en el 2004. McGeorge Bundy, asesor de John Fitzgerald Kennedy y Lyndon Johnson, fue firme defensor de una de las mayores intervenciones en el Vietnam. También fue un Bonesman. Como dato curioso, el único Skull and Bones cuyos padres no eran millonarios fue Henry Stimson. Stimson se hizo socio de la firma de abogados prestigiosa Elijah Root, quien fue el secretario de guerra de Theodore Roosevelt. Elijah Root y Henry Stimson forjaron una gran amistad, y el primero le enseñaría todo a Stimson, quien llegaría a ser el secretario de guerra de más larga duración de los Estados Unidos, 10 presidencias o lo que es lo mismo 40 años. Un número desproporcionado de los graduados de Yale han llegado a la CIA. Baste como por ejemplo el caso de George H. W. Bush, que fue director de la CIA desde 1976 a 1977. Como dato curioso, se dice que el término spook es el término coloquial para referirse a cualquiera del departamento de espionaje, que a su vez se ha designado como miembro de la sociedad secreta de Yale. El hecho de que se recluten desde muy jóvenes a los futuros dirigentes de las más grandes empresas del mundo de las finanzas, del gobierno y de las corporaciones, causa mucho recelo. Aún más estremecimiento cuando el ambiente de estas reuniones está cargado de símbolos de muerte, como calaveras, huesos, en fin, el tema de la muerte como motivo e inspiración. ¿Es que acaso la muerte sirve de inspiración a aquellos que tienen en sus decisiones nuestro destino? Bueno, pues muy interesante lo de los Skull and Bones. Me ha gustado el tema. Y muy bien traído por vuestra parte. La verdad es que me ha gustado. Ya no sabe uno con quién se gasta los cuartos, ¿eh? Ya te digo, además que sí. Misterioso, tenebroso. Y... muy interesante, muy interesante. Me ha encantado. Pues nada, ahora nos vamos a ir a ver qué nos trae nuestro amigo Jesús con su... surcos de vinilo y bueno, su buena música como siempre. A ver, Jesús, ¿qué nos traes? Que yo quiero escuchar los surcos de vinilo, que están todos guapos. Como mola. ¿Qué tal, amigos? Hola a todos, compañeros. ¿Cómo va eso? Pues sí, después de 40 años siguen estando ahí, tres angelitos que son inconfundibles, por sus pintas y por su manera de interpretar. Hemos escuchado el tema Dash, de la banda americana ZZ Top. una banda que después de 40 años tocando conserva los mismos integrantes. Billy Gibbons, voz y guitarra, Dusty Hill a la voz y al bajo y Frank Beard a la batería, allá por 1969 empiezan una carrera, vamos, su carrera musical en Houston, Texas, dedicándose sobre todo al hard rock, blues, boogie y, como no, al rock sureño. ZZ Top en 2004 pasan a engrosar la lista del Rock and Roll Hall of Fame. Son peculiares sus guitarras, las ideas las tienen ellos, se las diseñan junto con un famoso luthier, John Bolin. Encantado de conocerle, yo no personalmente, pues eso, no sé quién es. Hay una anécdota sobre las barbas largas de ZZ Top, y es que en el año 84 la firma Gillette les ofreció $1,000,000 para hacer un anuncio donde tenían que afeitarse las barbas, a lo que Gibbons y Hill dijeron que no. El que quiera que se haga un anuncio, eso lo he dicho yo, no lo dijeron ellos. Unos 15 álbumes avalan esta banda, que por circunstancias estuvieron en el dique seco casi 3 años o más, y posteriormente otra etapa también por una enfermedad del batería. Son ZZ Top, una banda que les gusta que haya fallos en sus grabaciones, que en sus videoclips son calientes, que son geniales, y yo qué sé, me voy a despedir con un clásico, no sin antes recordaros que se han cumplido, vamos, en estos días también, hoy vamos de recuerdos, el 30 aniversario de la muerte de Bob Marley. Mando desde aquí un saludo, que nos espere allí mucho tiempo donde esté, con un peta terapéutico. Para todos vosotros, ZZ Top y La Granja, como no podía ser otra. Hasta pronto, amigos, venga. Check outside the games, and you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm ¿Qué haces, tronco? Nada, aquí escuchando Mister of Rock, un programa nuevo mensual en FLM Radio. ¿Y de qué va? De todo, cantantes masculinos, femeninos, guitarristas, blues, hard rock, de todo. ¿Y qué tal? Chachi, tronco, mola. Pues a ver qué decís a la peña. Sigue este consejo y escucha a Mister of Rock aquí en flmradio.com. Hold on, I got a kiss to your mouth. I'm gonna give them to you till you say. There was a real spot on my face when I was going around with my friends. Pues bien, perfecto me ha parecido los ZZ Top con su granja. Ah, ¡ay, mamá, qué rica! ¿Qué había en la granja, Jesús? Pues había conejitos, gallinitas, las cabritas, las ovejitas. Estaba la Heidi por allí. Y el Oscar haciendo el gocho. Haciendo el cerdo. ¿De qué, de abuelo? El gochito. Pues bueno, muchas gracias, Jesús, por... A vosotros. Por otro temazo como estos temazos que nos trae siempre. Y hasta la próxima. Muy bien, ahorita pues aquí estaremos si Dios quiere. Y la burra no pare. Mi madre dice y la burra no se muere. Vamos empeorando. Bien, pues vamos con la última sección de nuestro programa, con el acomodador de Lola. El acomodador. Bueno, pues hoy, como os he dicho en los titulares, hoy os traigo El Gran Torino, una película de Clint Eastwood, que además él interpreta al protagonista de la misma. En este caso es Walt, que es un veterano de guerra de Corea, un típico americano patriota. Sentía desprecio por la gente de rasgo asiático, no soportaba que estuvieran invadiendo su país. A pesar de esto, vivía en un barrio con muchísimos asiáticos. Un vecino adolescente, Tao, es forzado a enrolarse en una pandilla y para su prueba consiste en robar el Gran Torino de Walt, pero fracasa. Estos pandilleros buscan a Tao en su casa e intentan llevárselo por la fuerza y es defendido por Walt. Esto hace que los vecinos asiáticos, la familia de Tao, empiece a llevarle regalos como muestra de agradecimiento. Y además Tao es obligado por su familia a disculparse con Walt por intentar robar su Gran Torino y debe ayudarlo en distintos trabajos como castigo. A pesar de la negativa de Walt, Tao cumple y esto proporciona el inicio de una relación de amistad entre ellos. Y de paso, Walt empieza a tratar a estas personas de una forma y de su forma de pensar y parece que les empieza a caer mejor. Respecto a lo que a ellos empieza a cambiar a tal grado que se siente más identificado con esta comunidad que con sus propios hijos, que solo estaban interesados en la casa y en el Gran Torino. Ni siquiera cuando Walt descubrió que estaba gravemente enfermo, que tenía cáncer pulmonar, se preocuparon de él. La pandilla secuestra y viola a la hermana de Tao y Walt llega a la conclusión de que la única forma de salvar a Tao es acabando con la pandilla. Una noche, Walt busca a estos tipos en su guarida y ellos, creyendo que Walt iba armado, le disparan hasta matarlo y la policía arresta a toda la banda y al final, en el testamento de Walt, hereda la casa de Walt, se la da en herencia a la iglesia y el Gran Torino pasa a propiedad de Tao. Y hasta aquí la película y ahora pasen y vean. Ven aquí, nena. ¡Para! ¡Suéltame! ¿Qué es lo que miras, abuelo? ¿No te has fijado en que de vez en cuando te topas con alguien a quien no deberías mosquear? Ese soy yo. Estás loco, tío. Largo de aquí, vamos. Papá, llevas toda la vida matándote a trabajar. Deberías empezar a pensar en relajarte. Estos sitios no son para nada como tú crees. No, ¿qué va? Son increíbles. Nos echan su cumpleaños. Te dije que no era buena idea. ¿Para qué mierda tienen que mudarse los amarillos a este barrio? Dorothy, Heath, hizo especial hincapié en que deseaba que se confesara. Pues confieso que no deseo confesarme con un niñato que acaba de salir del seminario. Que ha habido problemas en el vecindario. ¿Por qué no he llamado a la policía? Recé para que viniera, pero no hubo respuesta. ¿Por qué narices me traéis esta basura? Porque ha salvado a Tao. Yo no he salvado a nadie. Es un héroe en el barrio. No soy un héroe. Vamos a hacer una barbacoa. ¿Quiere venir? También habrá cerveza. Total, para beber solo. ¿Quiénes son los que estuvieron aquí la otra noche? Una banda. Este es el trato. Desaparece, porque si vuelvo a verte por aquí, no respondo. ¿Qué se siente al matar a un hombre? Mejor que no lo sepas. Tao y Su no podrán vivir en paz mientras esa banda esté por aquí. ¿Qué vas a hacer, Wal? Yo solo sé que no se saldrán con la suya. Pues nada, amigos y amigas, compañeros todos, un placer el realizar este 22º programa de Sin Mover un Pie. Y bueno, pues espero que a los señores oyentes les haya gustado y que aquí les emplazo a un próximo programa en flmradio.com. Y nada, y deciros que todas las sugerencias que tengáis, comentarios y demás, en fmradio@gmail.com. Y nada, pues hasta aquí llegó nuestro programa número 22 y hasta la próxima, amigos. Uno, dos, tres, cuatro. Venga, así, sin mover un pie.